Dios te bendiga. Qué bueno que hayas venido a alabar al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que mirá al lado y felicítalo. Qué bueno que estás acá, animalo. Qué bueno porque la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Convénzame un poquito más. Amén. Amén. La presencia de Dios está en este lugar y estamos viviendo un tiempo, un mes, donde le estamos pidiendo al Señor que nos muestre su gloria. ¿Sí? Por este mes vamos a hacer un paréntesis sobre la serie de mensajes que tenían que ver con una palabra, de la palabra. Así que este mes que se viene cargado, vieron todas las actividades, se nos viene el sábado 20, una actividad hacia todo el barrio que es Octubrillante, la fiesta de la luz. ¿Y quién es luz? Jesús, ¿sí? Y Él nos pide que anunciemos esa luz a todos aquellos que no conocemos. Y a ver si me sale. También tenemos la celebración del 40º aniversario de nuestra iglesia. ¿Sí? A Laura le sale mucho mejor en el video. ¿Sí? Los 40 años de nuestra iglesia. ¿Sí? No sé cuántos, quizás algunos que están hace un año, dos años. Ya la iglesia tiene 40 años. Es una iglesia muy joven. ¿Sí? Porque yo tengo... ando por ahí, así que es una iglesia muy joven, ¿sí? Y qué bueno que lo vamos a estar disfrutando. ¿Saben cuándo? Sábado 27 de octubre. Sábado 27, ¿a qué hora? 19 horas, buenísimo. Y tengo un anuncio más, ¿sí? También va a haber una ordenación el sábado 27 de octubre, quien les habla, así que están todos invitados a esta celebración que vamos a festejar el cumpleaños y vamos a estar compartiendo y festejando también la ordenación. ¿Cuántos van a venir el 27? Esperen, a ver. Bueno, ya están comprometidos a venir a la ordenación, venir a festejar, vengan con el deseo de celebrar y alabar al Señor, ¿sí? Y antes de comenzar con el mensaje en esta noche, quiero saber cuántos están en discipulado, en algún discipulado, el nivel 1, 2, 3 o el de bautismo. Uy, cuántas manos. Los felicito. Yo quiero que le demos un aplauso a los que están. Pero quiero decirles algo que difícilmente lo diga, pero este grupo que me tocó, discipulado 3, hasta ahora es el mejor grupo que tuve. ¿Sí? No sé por qué se ríen. ¿Sí? Son cosas que me cuesta decirlas y del frente no me gusta decirlo, pero si ustedes se enteran por ahí, lo quiero decir. Hasta ahora este es el mejor grupo que tuve hasta la fecha. ¿Sí? Así que viene el aplauso para aquellos que están en mi grupo. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Ella está en mi grupo. Así que... muy bien. Voy a, en esta noche, hacerle una pregunta. ¿Sí? Yo no sé si a vos te pasa, pero cuando buscás algo en tu casa que perdiste, y lo empezás a buscar en los cajones, ahí de dónde lo guardé. Y si estás casado es mucho peor, ¿sí? Porque ella capaz que tiene una idea de dónde guardar las cosas y vos tenés otra. Y a veces le pasa al revés, a ella, ¿dónde guardaste lo que perdiste? Mientras estás buscando eso que tanto querés encontrar, no sé si te pasa que encontraste algo que estuviste buscando tanto tiempo y era tan importante, ¿sí? Y buscás, mira, entonces lo que estabas buscando ya te olvidaste porque lo que encontraste es mucho mejor que lo que se te había perdido momentáneamente. Y te quedás ahí embelesado, mirando, y qué bueno que lo encontré, lo creía perdido, lo creía olvidado, lo creía que nunca más lo iba a tener, pero lo encontraste, ¿sí? Y lo estás disfrutando. Bueno, en esta noche vamos a compartir la historia de un hombre de Dios que mientras estaba haciendo una tarea que era muy importante para los que somos del campo, ¿sí? Sí, yo nunca cuidé ovejas ni nada, pero nací en el campo. Hay tantas tareas que se hacen ahí que tienen mucho sacrificio. ¿Sí? Y esta persona estaba haciendo una tarea muy sacrificada. Estaba cuidando las ovejas, apacentando las ovejas de su suegro. ¿Sí? Y su suegro se llamaba Jetro. ¿Quién es esta persona? A ver si alguno... ¿cuál? Muy bien, ¿cómo saben de la Biblia? Septiembre fue el mes de la Biblia y qué bueno que sepamos. Solamente diciendo el nombre. Porque podía haber dicho que era el príncipe de Egipto, que también lo fue, ¿sí? Moisés, pero también hubo un periodo de su vida donde estuvo apacentando las ovejas. Y este hombre de Dios, que Dios llamó, se llamaba Moisés. ¿Y saben qué? Nació en una época muy difícil. Nació en una época donde en la nación donde él estaba viviendo, que era Egipto, los judíos se habían multiplicado demasiado. Eran tantos que ellos decían, ¿cómo los vamos a controlar? ¿Cómo vamos a controlar esta situación de los nacimientos de los hebreos, de los israelitas? Entonces se les ocurrió algo, hacerlos trabajar y esclavizarlos, ¿sí? Y tenerlos cortitos y darle azote y tenerlos todo el día trabajando a estos, a estos hombres israelitas. Pero seguían multiplicándose. Y digo que es como la sociedad que estamos viviendo hoy. Buscaron atajos, ¿cómo podemos hacer para que dejen de reproducirse? Y lo que buscaron fue abortar. Que todos los niños que nacieran varones tenían que ser exterminados. Debían hacer abortar a las mujeres hebreas. Pero si eran niñas, podían quedar con vida. Y así hicieron y mataron un montón de niños. Pero Dios tenía un propósito con la vida de Moisés. Dice que gracias al poder de Dios, la voluntad de Dios y la valentía de algunas mujeres hebreas, que eran aquellas que eran las parteras, gracias al valor que tuvieron, hicieron de que cuando se presentaron ellas delante del faraón, decirles que las mujeres hebreas eran tan fuertes que podían tener los hijos sin necesidad de que ellas intervinieran. Así que hicieron que se salvaran muchísimos niños, entre ellos estaba Moisés. Dice que Moisés estuvo más o menos en la casa de sus padres alrededor de 3 meses. Y se le ocurrió una idea maravillosa a la mamá. Voy a hacer un canasto de mimbre, dice que le puso brea para que pudiera flotar en el agua. Y no tuvo mejor idea, una idea que la planeó Dios, de poner al bebé, este bebé tan chiquito de 3 meses, y hacerlo correr por el río cuesta arriba. ¿Dónde? Donde se bañaba la hija del faraón. Así que la hija del rey, la princesa, se bañaba en aquel lugar. Y cuando vio al bebé, se enterneció como, ah, no sé cómo hacen las mujeres, pero bueno, los varones también a veces hacemos, ay, qué lindo, un bebé, 3 meses, ahí regordete, estaba Moisés. Y lo primero que se le ocurrió, se olvidó de la ley del papá, se olvidó de lo que habían hecho, el enojo que tenían con los israelitas. Inmediatamente dijo, hay que salvar a este bebé que está en este canasto. Y ahí salió la hermana de Moisés y dice, yo conozco una mujer que lo puede cuidar muy bien, cuida muy bien a los chicos. Y así, ¿a quién fue a llamar? A la mamá de Moisés. ¿Sí? Tremenda historia. Solo Dios puede acomodar las cosas para que sucedan de esa manera. Y vino la mamá urgente, dice que lo cuidó y lo cuidó muy bien y le enseñó la ley y él estaba chocho. Hasta cierto tiempo donde tuvo que entregarlo a la hija de Faraón. Así que de ser un hebreo, ¿sí?, un siervo, un esclavo junto al resto, por 3 meses se convirtió en un príncipe de Egipto. Dios tenía un propósito para con Moisés. Y Moisés fue, siguió creciendo, y fue adolescente y fue joven, y todos los días veía el maltrato que tenían los egipcios hacia los esclavos hebreos, y cómo le daban látigo, y cómo le daban tareas, y más tareas, y más tareas. Hasta que un día se enojó tanto por ver la injusticia, y allá más o menos, justo 40 años, cuando tenía aproximadamente 40 años, decidió tomar justicia por mano propia. Y cuando estaba viendo que un egipcio golpeaba a un hebreo, lo mató. Y al otro día él creyó que nadie se había dado cuenta de lo que había hecho, pero todos sabían que él era un asesino. Se corrió tan rápido la noticia. Vieron, las cosas buenas a veces no corren tan rápido, pero las noticias malas vuelan y volaron y llegaron al rey, llegaron a Faraón. Así que Faraón había pedido la cabeza de Moisés. Y Moisés tuvo que huir. ¿Y saben a dónde huyó? Al desierto. Lugar que después iba a conocer muy bien Moisés. Y ahí estaba Moisés en el desierto, conoció a su esposa, conoció a su suegro, formó una familia, tuvo hijos. Y la historia que vamos a compartir en esta noche arranca acá. En un Moisés, ex príncipe de Egipto, convertido en un pastor de ovejas. Vamos a leer capítulo 3 del libro de Éxodo, donde nos narra la historia, el llamamiento de Moisés, el encuentro de Moisés con la gloria de Dios. Versículo Dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Muy bien. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Cómo respondió, iglesia? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel han venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oramos para que el Espíritu Santo en esta tarde, llegada la nochecita, nos esté hablando. Papá, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, queremos ver tu gloria, Señor, en esta hora. Queremos ver tu gloria en este tiempo. Queremos ver tu gloria, Señor, en nuestra vida. Queremos ver tu gloria en nuestra familia, en este barrio, Señor, en esta nación. Queremos ver tu gloria en esta iglesia. Papá, hacemos, Señor, la misma petición que hizo Moisés, Señor, en Éxodo. Señor, muéstranos tu gloria. Señor, revela tu gloria a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y la iglesia dice amén y amén. Qué bueno. ¿Vieron cómo les compartí al principio? Hay cosas que se nos pierden y después cuando no la estamos buscando, pareciera que no la estamos buscando, aparecen. Y esas son más importantes que las anteriores. Y Moisés se encontró con la gloria de Dios. ¿Sí? Fue tremendo el encuentro que tuvo Moisés con la gloria de Dios. Y hoy vamos a ver 7 características de la gloria de Dios en nuestra vida. Y la primera que quiero decirte es que la gloria de Dios te sorprende. Cuando te encontrás con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, te vas a sorprender. Es majestuosa, no puede pasar desapercibida en tu vida ni en la vida de ningún hijo de Dios. La presencia de Dios es tremenda. ¿Recuerde usted cuando tuvo ese encuentro con Dios? Por un momento. La otra vez me preguntaba, ¿te acordás cuando conociste al Señor? ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuántos nos acordamos de ese momento donde conocimos al Señor, donde el Señor llenó nuestra vida, donde el Señor... A ver, levanta tu mano, ¿cuántos se acuerdan? Qué tremendo, ¿no? Del lugar de donde Dios nos sacó y a dónde nos llevó, ¿sí? Tenemos que hacer memoria. ¿Qué nos sacó? La tristeza, quizá alguno le sacó el rencor, quizá alguno lo sacó de la soledad. Moisés se encuentra con algo al principio que cree que es algo. Está mirando y ve una zarza que está ardiendo, pero luego reconoce que no es algo, sino es alguien. Dice que el ángel de Jehová estaba en esa zarza, la presencia de Dios estaba en esa zarza, la gloria de Dios estaba manifestando delante de él. Y él queda sorprendido. ¿Qué está pasando? Dice. Qué raro, una zarza está ardiendo. ¿Pero qué pasa? No se quema. Algo raro hay. ¿Sí? Muchas veces Dios está haciendo cosas alrededor nuestro. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba apacentando las ovejas. Estaba cuidando las ovejas que ni siquiera eran de él, era de su suegro, Jetro, la estaba llevando. Y dice que, según el versículo 1, la llevó desde un lugar, pasando por el desierto, hasta llegar al monte Horeb. ¿Sí? Las cuidó, las alimentó. Y cuando llegó al monte Horeb, que es el monte, dice el versículo, el monte de Dios, ahí la presencia de Dios se manifiesta. Muchas veces estamos haciendo cosas para Dios, podemos estar haciéndolas muy bien, ¿sí? Muy bien en el discipulado, estudiando el estudio, pero nos perdemos de ver, de identificar la presencia de Dios. Estamos tan concentrados con la tarea que a veces no podemos ver donde Dios se está manifestando. ¿Sí? Quizá él estaba tan entretenido y atento en cuidar esas ovejas y pudo haber pasado desapercibido que una zarza esté ardiendo. ¿Sí? Después vamos a ver que era muy común que alguna zarza estuviera ardiendo. Eran ramas de la zarza, eran muy secas y con el calor y esa sequedad se producían estos fuegos de vez en cuando. Y pudo haber pasado desapercibido, pero Moisés estuvo atento y pudo ser sorprendido por la presencia de Dios. No dejemos de perder de vista, ¿sí?, de estar atentos a las oportunidades, a donde Dios se quiera manifestar. Segundo, la gloria de Dios se manifiesta en las cosas, en las circunstancias y en las personas que son sencillas. No era un pino, no era un árbol hermoso, era una pequeña zarza, un pequeño arbusto que estaba creciendo. Dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? Era un arbusto común. Muchas veces, como decía, lo vio muchas zarzas en el camino, en el desierto, en los montes, vio Moisés. Pero esta le llamaba la atención. ¿Sí? Que aún seca como estaba, el fuego ardía, no se consumía, seguía ahí prendida. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces nos pasa esto en la vida? Se aparecen esas zarzas, ¿sí?, esas cosas que parecen insignificantes y a veces las pasamos de lado porque nos parece tan sencillo. Pero son en esas cosas sencillas, es en el lugar donde trabajamos, es en la escuela, son esas personas que se nos acercan y nos revelan la gloria de Dios. Son esos momentos donde Dios se manifiesta a nuestras vidas. Pero Dios va a utilizar cosas sencillas. Quizá estamos esperando que un ángel venga, que algo produzca, que algo sea tremendo. Y Dios es en esas pequeñas cosas, en esas zarzas que arden, donde Él se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta en aquellos que le buscan. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Al principio parece que Moisés fue a curiosear, ¿no? Fue como a investigar, le llamó la atención una zarza que ardía y no. Entonces, como que se fue acercando hacia esa zarza. ¿Y qué dije? Que la gloria de Dios se manifiesta en aquellos que le buscan, ¿sí? Aquellos que están interesados, ¿sí? No aquellos que no tengo tiempo, no tengo lugar, sino aquellos que están atentos a buscar la presencia de Dios. Ahí es donde Dios se manifiesta. Y yo te quiero decir en esta noche, no te conformes con un poquito de la presencia de Dios. Que puedas clamar como pueblo, que puedas clamar en tu habitación, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, molestame, despertame a la noche. Señor, llamame, quiero ver tu gloria. Que vos puedas estar en esa recámara, que puedas estar en tu habitación clamando para que la presencia de Dios se manifieste. Y Dios lo va a hacer. Dice que él se acercó y se iba acercando cada vez más a la zarza porque le llamaba la atención que lo que estaba produciéndose en aquel lugar. Y dice algo muy importante el versículo 4. Y viendo Jehová que él venía hacia la zarza, ¿sí?, que él estaba interesado, yo quiero la presencia de Dios, quiero esa manifestación en mi vida. Y viendo Dios que él estaba viniendo hacia él, lo llamó de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, el Señor te va a llamar. Carlos, Carlos. Gabriel, Gabriel, Griselda, Griselda, Walter, Walter, el Señor te va a llamar, el Señor te llama a su presencia. Esto que al decirle Moisés, Moisés, es que Dios conocía a Moisés, sabía lo que Moisés había pasado, sabía cómo Moisés había enfrentado algunas situaciones, pero el Señor lo llamaba con, como dice en Oseas, con lazos de amor. Vení, Moisés, quiero hablar contigo. No te conformes con mirar de lejos. Acércate un poco más. Moisés, Moisés, te conozco, sé lo que estás buscando. Sé que querés mi obrar, sé que querés algo nuevo en tu familia. Sé que querés que la presencia de Dios se manifieste en el lugar donde estás. Moisés, Moisés. ¿Cuántos Moisés hay en esta noche? ¿Cuántos queremos que Dios se manifieste en nuestro barrio, con nuestra esposa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela? Que Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Cuántos queremos que Dios nos llame por el nombre? Y Dios te llama por el nombre. Te dice, vení. Y la gloria de Dios se manifiesta también en aquellos que responden al llamado. Dice el versículo 4, que cuando le dijo Moisés, Moisés, ¿qué le respondió él? ¿Lo decimos todos juntos? Heme aquí, ¿sí? Para ver la gloria de Dios tenemos que decir como dijo Moisés, heme aquí. Pero a veces Dios nos llama, ¿sí? Su presencia se quiere manifestar, pero estamos tan ocupados con las ovejas, estamos tan ocupados en el cuidado, estamos tan ocupados con las cosas que hacemos que no podemos escuchar el llamado de Dios. Muchos respondemos, sí, más adelante, ¿sí? Cuando me case, después cuando me jubile, y el Señor te llama de esa zarza, te dice, vení, quiero trabajar con tu vida, quiero bendecirte, quiero manifestar mi gloria en tu vida, más adelante, tengo muchos exámenes, tengo mucho trabajo, tengo esta serie que mirar, esto que es tan importante. Y el Señor te dice, vení, te llamo. Pero para aquellos que queremos ver la gloria de Dios, tenemos que responder el llamado. Y Moisés dijo, heme aquí. Tengo cosas importantes que hacer. Obviamente que era importante cuidar las ovejas del suegro. Imagínense que si perdía 2 o 3 ovejas, el suegro por ahí se las iba a ver cuando llegara a la casa. Pero sabía que tenía obligaciones, sabía que tenía trabajo por hacer. Pero la presencia de Dios era mucho más importante. La presencia de Dios era mucho más trascendente. Y aquello que en algún momento buscó y se dio cuenta que esto era mucho más importante, la presencia de Dios en aquel lugar. Algo está pasando aquí que es más importante y mi respuesta es, aquí estoy, contá conmigo. ¿Vieron cuando alguien te pregunta algo en el WhatsApp y te dice, venís a tal lugar hoy? ¿Y qué hacemos nosotros? Le mandamos un emoticón así con la manito. Y esa fue la respuesta de Moisés. Contá conmigo, ¿sí? Lo que vos quieras, heme aquí. No dijo, espera un poquito, voy a ver cómo resuelvo esto, devuelvo las ovejas, hablo con Jetro y después volvemos. No, era ahí. Moisés, Moisés, y él dijo, heme aquí. Aquí me tienes, Señor, mostrame tu gloria, mostrame tu poder. Quiero que tu reino se establezca en mi vida. Quiero que esa gloria se manifieste en mi vida. ¿Cuál era el llamado que Dios le había hecho? Lo vemos allá por el versículo 10. Dios llamaba a este hombre que 40 años fue príncipe y ahora 40 años de pastor. Dios lo llama para liberar a su pueblo. A ese mismo pueblo que él con sus fuerzas quiso liberar y tuvo que salir huyendo, Dios lo llama para liberarlo definitivamente. La gloria de Dios se manifiesta en aquellos que reconocen quién es Dios. Es interesante porque cuando él se viene acercando, versículo 5, le dice el Señor, y dijo, no te acerques. Escucha el llamado, díceme aquí, empieza a caminar, y Dios le dice, no te acerques, no te apures, date cuenta quién te está llamando. Date cuenta que es Dios el que te está llamando. Date cuenta con quién estás, no lo tomes a la ligera. No hagas como si fuera algo común, lo que comúnmente haces, como comer, como estudiar, como mirar televisión. No te acerques. No es un culto más, no es una reunión más, no es un tiempo más el que vas a pasar. Vas a estar delante de la presencia de Dios. Así que no te apures, no te acerques. Es Dios revelándose a tu vida, su poder, sus milagros, sus prodigios. Así que por un lado lo llama, por otro lado lo invita, pero en un momento hace una pausa. No te acerques, reflexiona. En esta noche la pregunta, cuando vamos delante de la presencia de Dios, ¿cómo lo estamos buscando? ¿Es algo más en nuestra rutina diaria ¿O estamos anhelando que Dios se manifieste con su presencia completamente en nuestra vida? Yo digo, qué bueno a todos aquellos que están participando del discipulado. Pero no hagamos del discipulado una rutina más. Hagamos del discipulado, hagamos de los encuentros cuando venimos los domingos, los miércoles. Hagámoslo de un encuentro, que sea un encuentro para encontrar la presencia de Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Pero la gloria de Dios no se manifiesta así nomás. La gloria de Dios se manifiesta en una vida en santidad. Y Dios le dice algo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. El lugar no tenía nada de particular. La zarza era una zarza más como muchas de las que había. Lo que hacía especial el lugar y lo que hacía especial esa zarza era la presencia de Dios en aquel lugar. ¿Y qué le dice el Señor? Sácate el calzado de tus pies. Sácate el calzado de tus pies. El Señor le está diciendo, si vas a estar en este lugar santo, quiero que estés en completa santidad. No podés venir con esos zapatos gastados, sucios, malolientes. No traigas nada de lo que te dé cierta seguridad. Pero estos zapatos son muy buenos. ¿Sí? Me los regaló mi suegro, quizás podía haber dicho él. Son todo terreno, son muy buenos, los traigo, anduvimos todo el desierto, nunca me abandonaron estos. Hay gente que guarda los zapatos y tiene por años un zapato, y los quiero mucho. Y el Señor le dice, sacate el zapato que tenés puestos. Lo que el Señor le quería decir es, dejá tu orgullo, dejá tus logros afuera. La gloria de Dios se revela en los humildes, a los que tienen hambre, los que tienen sed. No traigas nada de lo que se te haya pegado por el camino. ¿Sí? Cuando usted camina, va pisando cosas, más en ese tiempo que no había asfalto y uno podía pisar muchas cosas. Y se quedan pegados abajo de los pies. Y el Señor le dice, sacate el calzado de los pies. Quita todos esos pecados. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas que tenés pegadas? ¿Qué son esas cosas que traes arrastrando? ¿Por qué lugares anduviste andando? Sácatelo de tus pies, porque el lugar donde vas a entrar es el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. ¿Y qué son esas cosas que se nos pegan? A veces se nos pega la lujuria, los enojos, se nos pegan los malos hábitos, revanchismos, ¿sí? Enojos entre esposos y esposas, gritos, vulgaridades. Claro, en la iglesia somos todos santos, pero cuando no estamos en la iglesia, quizás nuestros zapatos caminan por lugares que Dios no quiere. Y el Señor le dice, sacate esos zapatos, ya están gastados, ¿sí? Están tan acostumbrados a andar por ciertos lugares que ya no nos damos cuenta si son malos, si son buenos esos lugares donde andamos. Y el Señor le dice, quítate esos zapatos porque tienen la marca del pecado que los causó. Algunos en esta noche dicen, quizás digan, qué difícil es sacarse los zapatos. ¿Sabes cuántas veces intenté sacarme esta situación? ¿Sabes cuántas veces intenté sacarme este hábito? Y el Señor en esta noche te dice, sacate el zapato. ¿Pero qué van a pensar los demás? Sacarte el zapato. Pero no te saques uno, no es un poco, es todo. Sácate los dos. Porque el lugar a donde Dios te quiere llevar es un lugar de santidad. Es un lugar donde no podemos andar como nosotros queremos andar. Es un lugar donde se va a manifestar la gloria de Dios. Y vos decís, no puedo. ¿Sabes cuántas veces lo intenté? Y el Señor te dice, sí podés. Y vos le decís, no podés, no se puede, Señor, porque intenté dejar esto, intenté dejar lo otro. Y el Señor te dice, sí se puede. Tenemos la palabra que dice, todo lo podemos en Cristo, pero eso es para el otro, para el que está al lado mío, para el que está, pero a mí no me funciona. Todo lo podés en Cristo. ¿Qué me? Para los que están en la clase conmigo. ¿Mayor es el que está en dónde? ¿Que el que está? Eso es para los de la clase del discipulado 3. En mí no puedo. Tantas veces lo intenté no me puedo sacar los zapatos. Sacarse los zapatos es una señal de humildad. Sacarse los zapatos es una señal de compromiso. Sacarse los zapatos es sentirnos desnudos, es sentirnos vulnerables delante de la presencia de Dios. Y hay mucho que nos aferramos a los zapatos, porque son buenos, pero lo que me costó tener esto, lo costó lograr lo otro. Y el Señor dice, no vengas con los zapatos, no los quiero, no me interesa, me interesás vos. Y te quiero así, sin zapatos. Sacarme los zapatos significa que no me guardo nada. Sacarme los zapatos significa que soy igual, mi integridad es igual cuando estoy en la iglesia como cuando no estoy. Sacarme los zapatos es confesar que hay cosas que hace años vengo arrastrando y no las puedo vencer. Pero hasta que no me saque los zapatos y vaya a buscar la gloria de Dios, voy a seguir luchando. Esa santidad es despojarme de esas cosas ocultas, que salgan a la luz, que Dios pueda perdonarme, limpiarme, justificarme. Saben que veo a mucha gente, y me ha pasado, clamar y decir, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria, y clamar, y el Señor, sácate los zapatos. No, Señor, los zapatos no. Porque van a ver cómo soy. Quiero ver tu gloria. Y algunos exigen, Señor, muestra, revela tu gloria en esta iglesia, en mi vida, en mi familia, y el Señor dice, sácate los zapatos. Estos zapatos son míos, Señor. Y la gloria de Dios no se puede manifestar. Algunos gritan, lloran, pero no podemos ver la gloria de Dios con los zapatos puestos. Y en esta noche el Señor te va a revelar. Si no, pedile, Señor, examina mi corazón. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que arrastran mis zapatos? ¿Por qué caminos estoy andando? ¿Por qué lugares estoy frecuentando? ¿Cuáles son las marcas que tiene? Y el Señor lo va a hacer. El Señor va a traer libertad a tu vida. ¿Amén? Mira al de al lado, al de la derecha solamente. Decile, sacate los zapatos. Y ahora mira al de la izquierda y decile, vas a hallar libertad. Amén. ¿Sí? Vas a hallar libertad. Solamente el Señor te pide que te quites los zapatos en esta noche. La gloria de Dios es la revelación de Él mismo. Dice el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando él se sacó los zapatos, cuando él se puso delante de la presencia de Dios, dice, nada de lo que tengo sirve para algo. Me saco los zapatos, me despojo de esto, me entrego, Señor, a lo que vos querés. La revelación de Dios fue total. Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y en esta noche el Señor se te revela una vez más diciendo, yo soy el Dios que te ama, que te busca, que está con vos, que quiere que tengas libertad, pero no libertad momentánea, sino verdadera libertad. El Señor que quiere darte salvación y vida eterna, no para un ratito, para que después cuando salgas de acá te vuelvas a poner los zapatos, para que haya libertad y vida eterna. ¿Qué estaba haciendo Moisés en ese momento? Cuando arranca la historia, estaba cuidando las ovejas. Y Dios le dice como a los discípulos, vengan acá, ¿qué están haciendo? Pescando. Le dice, a partir de ahora no quiero más que pesquen peces. ¿Los haré? Muy bien, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué le dice a Moisés? Ya no más con las ovejas, ¿sí? Ya no vas a tener más este olor a oveja y andar corriendo ovejas. Te voy a dar otras ovejas. Ay, si Moisés hubiera sabido, se hubiera quedado con las ovejas de Jetro. Le dice, te voy a dar otras ovejas, vas a liberar a un pueblo. ¿Sí? Lo vas a sacar de esclavitud, lo vas a sacar de esa opresión. ¿Y Moisés qué dice? ¿Qué había dicho? Ay, pero venme aquí, pero no sabía que era este el llamado. Pero yo no sé hablar, yo tengo algunos problemas. ¿Y Dios qué le dice? Versículo 10, yo voy a ir contigo. lo leemos de vuelta, y dice: ven, por tanto, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que te saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor lo iba a acompañar. ¿Sí? En ese versículo, Éxodo 33, 18, mucho más adelante, Moisés le dice al Señor: si tú no vas conmigo, no me voy a mover. Él había entendido lo que era estar disfrutando de la presencia de Dios. No me voy a mover. Por eso muéstrame tu gloria en este día. Y ese es el llamado de Dios en esta noche a cada uno de nosotros. ¿Cuántos queremos realmente experimentar la gloria de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos queremos y estamos dispuestos a pagar el precio, a dejar esas cosas que ocupan nuestro tiempo para dedicarnos al Señor y decirle: Señor, manifestá tu gloria en mi vida? ¿Cuántos estamos dispuestos a sacarnos el zapato y decir: Señor, dejo estos zapatos gastados, malolientes, mi vida, que esos pequeños detalles que se me van pegando acá y que van ensuciando mis zapatos, para que vos la limpies? ¿Cuántos en esta noche queremos que Dios haga algo de esto en nuestras vidas? Yo quiero que el Señor derrame su gloria en este mes, ¿sí? Que el Señor muestre su gloria, se manifieste en primer lugar en nuestras vidas, en segundo lugar en nuestra familia, en tercer lugar en la iglesia, pero también que la gloria de Dios sea revelada en la ciudad, acá en Varela, en la curva y hasta lo último de la tierra. Y te quiero invitar a cerrar tus ojos. Y quiero orar hoy, en esta noche. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que revele, que nos muestre su gloria. Que no sea una reunión más. Que no sea un tiempo más donde hemos venido a la iglesia a escuchar un mensaje. Sino que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Y vos puedas escuchar tu nombre diciéndote: esta palabra es para vos. Quiero que me busques, quiero estar en comunión contigo nuevamente. Quiero disfrutar de esta familia, de esta iglesia. Quiero volver a percibir tu presencia como lo hacía antes. Pero quizás nunca experimentaste la presencia de Dios, y es un tiempo, y es un día, y es un momento para decirle: Señor, muéstrame tu gloria. Papá, te pido que ahora, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en este lugar. Y si hay alguien, Señor, en esta noche que percibe que tú le estás hablando, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, más allá del mensaje, más allá de las palabras compartidas, tu Espíritu Santo, Señor, quizás alguno incomodó en esta noche. Quizás alguno dice: es hora de volver. Quizás alguno dice: quiero conocer esa experiencia como la que tuvo Moisés. Yo te animo en esta noche, con tus ojos cerrados, que levantes tu mano y le digas al Señor: muéstrame tu gloria. Aquellos que quieren en esta noche decirle al Señor: mostrame tu gloria. Señor, estoy dispuesto a sacarme los zapatos. Señor, estoy dispuesto a reencontrarme con vos. Señor, estoy dispuesto a reencontrarme con el llamado y el propósito que tenés. Levanta tu mano en alto y decirle: Señor, me presento delante de vos. Quiero ver tu gloria, Señor. Bendito Espíritu Santo. Y te animo, como lo hizo Moisés, que se acercó a la zarza, que te acerques. No hay nada especial acá, no hay una zarza ardiendo, pero ahí está la presencia de Dios. Pero como una señal de que querés que Dios haga algo en tu vida, yo te animo a que pases acá al frente y vamos a orar por tu vida. Para que esa gloria se manifieste en tu vida, quizás por primera vez, quizás porque estás volviendo como Moisés a un encuentro, a una relación con Dios, que puedas pasar acá al frente y vamos a orar por tu vida. Así que aquellos que han levantado su mano y quieren, acércate. Papá, bendecí la vida, Señor, de aquellos que han tomado esta decisión, Señor. Bendito Espíritu Santo. Acércate, vamos a orar por tu vida. La presencia de Dios es real. La gloria de Dios se quiere manifestar en tu vida hoy. Quiero invitar a los líderes en esta noche que puedan pasar. Y que tu oración sea: Señor, revela tu gloria en la vida de mi hermano, en la vida de mi amigo, en la vida de aquel que ha pasado, que la gloria de Dios se manifieste. Señor, que tu gloria nos santifique. Señor, que tu gloria nos renueve. Señor, nos cambie, nos transforme, Señor. Que esa zarza no sea una zarza que solamente nos llame la atención. Que podamos ver tu gloria, Señor, en este día. No es una reunión más. Señor, queremos estar, presenciar, contemplar, palpar tu presencia, Señor. Oh, bendito Espíritu Santo, y vos que estás sentado ahí, seguí clamando, diciendo: Señor, revela tu gloria. No una vez, sino todos los días. Quiero disfrutar de tu presencia. Señor Jesús, manifiesta tu gloria. Bendito seas, Señor. Un momento en la presencia de Dios es tremendo. Una zarza, algo, un encuentro con Dios es tremendo. Y cuando te encontrás con Dios, hay llamado. Cuando te encontrás con Dios, hay propósito. Las cosas cambian, hay oportunidades. El Señor le dice a Moisés en el versículo 12. Ve porque yo estaré contigo. Y te digo en esta noche, anda a donde el Señor te lleve, anda a donde el Señor quiera que vayas, porque Él está contigo. Amén. Tómale la mano al de al lado. Sí. Decile, créele. Dios está con vos. Tiene propósito y tiene llamado. ¿Sí? Vamos a ver la gloria de Dios. No solamente en tu vida, no solamente en esta iglesia. Vamos a verlo en esta nación. ¿Lo crees? Amén. Decilo con más convencido. ¿Lo crees? Amén. Dios lo va a hacer. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. Yo creo que ahora puedas alabar al Señor, reconocerlo, ¿sí? Hacerlo con todas las ganas, con todo entusiasmo. El Señor se revela en este día a tu vida. Una vez más, decirle: deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Deseo tu gloria en mí, ver tu gloria en mí como un espejo, refléjate en mí. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria en mí. Más de tu gloria, más de tu gloria, más de tu gloria.